Buenos días, Pepe, y a todos los compañeros y compañeras de Farco. Durante esta semana hemos tenido aquí en el Salón Parroquial de la ciudad de Pozondo un taller sobre el uso y la comercialización de las vainas de algarroba. El taller estuvo a cargo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Rocío Carreras, ingeniera forestal, nos comentaba la experiencia de una cooperativa de la localidad de la colonia El Simbolar. Y se han dado cuenta de que producen una gran cantidad de vainas, ¿no? El alga de fuego más o menos a los 6 años empieza a producir frutos y tenían una gran cantidad de vaina que no sabían qué hacer, ¿no? Con la vaina, ¿qué hacemos con la vaina? Se empezaron a organizar y aquí lo que les traigo son datos de ellos, ¿no? De lo que ellos hacen. Por ejemplo, este año ya tienen para vender 40 toneladas de vaina. Ellos venden vainas y venden harinas también, ¿no? Y venden a Córdoba, al sur, exportan también, ¿no? Por un lado, por supuesto con el asesoramiento de la Facultad de Agronomía, ¿no? Que tienen todo un manual de buenas prácticas en lo que es cosecha, molienda, ¿no? Que ya les van a comentar aquí, Gustavo. Pero por un lado hacen la cuestión de cosechar las vainas y vender las vainas. Y por el otro lado, fíjense, bueno, aquí después hablamos un poquito de los números, ¿no? Fíjense en el artículo de atrás, dice que han triplicado la producción de miel por la cantidad de flores que tienen, ¿no? Sí. Las vainas buenas las utilizan para hacer harinas, las vainas que no son tan buenas, porque las vainas buenas, que llamamos nosotros vainas buenas, son las que se cosechan de la planta, las que están en buen estado. Por ahí las que se caen de la planta, que ya están atacadas por bichos, que tienen algún estado de pudrición, esas vainas las utilizan para la parte de ganado, para la parte de animal. Entonces ya, por ejemplo, se están organizando. Por un lado tienen toda una organización, ya han logrado organizarse para juntar, cosechar vainas, hacerlas secar y llevarlas a la planta para que los procesen. También la señora Rosa Sánchez, pequeña productora de nuestra ciudad de Pozondo, compartía su experiencia de cómo conservar la harina de algarroba. No, que le decía que es importante la forma de almacenar a la harina después, porque ella me pregunta cómo para guardarla, si cuánto dura, sí. Yo esa harina la tengo, ya va a ser un año. Pero es importante guardarla en un lugar seco, oscuro. Yo la guardo en el freezer, porque no tengo aquí ni campo, no tenemos otro. La pongo en bolsas negras, en 2 o 3 bolsas negras, y la pongo en el freezer, y ahí la mantengo. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.